Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Es una satisfacción volvernos a encontrar luego de este fin de semana y poder compartir con ustedes algo de música que se hace en el Ecuador y algo de la música latinoamericana. Para estos 30 minutos iniciales en Identidades y Encuentros hemos preparado música del disco Cantos, Montoneros y Chapulos, cancionero alfarista. Con esto vamos a recordar de alguna manera el 5 de junio, el día del liberalismo, que estamos recordando justamente este día. Para iniciar Identidades y Encuentros, vamos a escuchar de este disco Flautas Montubias. Cara de piedra pulida, le miraron los volcanes de la tierra ecuatoriana como los Andes nevadas. En la hidalguía crecido, hijo del mar y del sol, tenía el sol en los ojos y el mar en el corazón. Como se meció su cuna de ardiente sol en la tierra, murió encendido en la llama inmortal de su epopeya. Atalaya del futuro, que es también inmensidad, vive un pueblo valeroso hecho de sol y de mar. Bien, vamos a continuar escuchando la música de este disco, como les indicaba. Algo muy importante que cabe recalcar, que este disco es fruto de un estudio realizado en el año de 2011 por Juan Mullo, que se encargó de la realización junto a Karina Clavijo. Y para continuar escuchando, les propongo que a continuación escuchemos la canción Viva Alfaro. Que vieron pasar arriba el paro, al paro, arriba el gobierno, Montubios y negros, a este pueblo liberarán, gritando, viva el paro, al paro, arriba el gobierno, Montubios y negros, a este pueblo liberarán. Porque somos chapulos, porque somos montoneros. ¡Gloria al paro! De románticos guerreros. Porque somos chapulos, porque somos guerreros. Románticos guerreros. Por la sabana, un viejo liberal. Dicen que vieron pasar por la sabana, un viejo liberal. Gritando, viva el faro. El gobierno, Montubios y negros, a este pueblo liberarán, gritando, viva el faro, al faro, arriba el gobierno, Montubios y negros, a este pueblo liberarán, liberarán, liberarán. El 5 de junio de 1895 se inició en Guayaquil la revolución comandada por Eloy Alfaro, que inauguró el periodo liberal de la historia ecuatoriana entre 1895 y 1995. El liberalismo consolidó las endebles estructuras del Estado ecuatoriano, llevando a cabo una política tendiente a la modernización del país. Los primeros estuvieron marcados por las diferencias entre los principales dirigentes, Eloy Alfaro y Leonidas Plaza, que llevaron a una división interna entre alfaristas y placistas. Continuamos escuchando del disco Cantos, Montoneros y Chapulos. A continuación vamos a escuchar La ropa de los Alfaros. Este es grabado en género amorfino. El autor es anónimo y lo hizo en el año de 1892. Escuchemos La ropa de los Alfaros. La ropa de los Alfaros no se lava con jabón, se lava con conche nácar, nacida del corazón. La ropa de los Alfaros no se lava con jabón, se lava con conche nácar, nacida del corazón. Ya viene Eloy Alfaro del pueblo de Guayaquil, quien el maletero trae el matrimonio civil. Ya viene Eloy Alfaro del pueblo de Guayaquil, quien el maletero trae el matrimonio civil. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con chaguarango y sangre del corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con chaguarango y sangre del corazón. Alfaro, mandando en Guayaquil a todo fraile y monja de estopa y de fusil. Quisiera Eloy Alfaro, mandando en Guayaquil a todo fraile y monja de estopa y de fusil. Con Alfaro por la sierra, los patriotas marchan ya, y Sarasti en las trincheras temblando de miedo está. ¡Dele, compadre! Y Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua de rosas que alegra el corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua de rosas que alegra el corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua de rosas que alegra el corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con agua y rosas que alegra el corazón. Bajo el liderazgo de Eloy Alfaro Delgado, el 5 de junio de 1895, tras muchas batallas, se cambiaron modelos caducos que no permitían el desarrollo de nuestro país, y gracias a su visión de futuro se logró grandes avances sociales, económicos y políticos en el Ecuador. Separación de la Iglesia del Estado, decretos favorables a las mujeres, obras de infraestructura y educación. Continuamos escuchando la música de este disco. A continuación, el curuchupa. Este es un género de tonada. El autor es anónimo, que más o menos entre el año de 1897 y 1901. Dentro de las luchas conservadoras y liberales, la copla ejemplifica la participación política de la cultura popular en la etapa revolucionaria alfarista. Escuchemos el curuchupa. Pero sin nombre vieron su fin. Ya los cobija la Virgen Tierra bajo los bosques de seco fin. Hay que los muertos en Lidia Santa tienen sus tumbas sin inscripción. Nadie ellos lleva la esquiva a plantar, ni las visitas a religión. Sobre las tumbas que nadie ha visto, tiende el olvido negro capuz, y aunque murieron por patria y Cristo, ellos no tienen los ánimos. Grabé mi nombre y un leve viento lo arrebató. Pasaron días, pasaron meses, pasaron años y no volvió. continuamos. Ahora vamos a escuchar La Chambita, en género amorfino. El autor es anónimo y se dice que fue compuesto entre el año de 1890 y 1910. Las fuentes de referencia son del archivo de William Ordóñez. El baile tradicional montubio en las guarichas, en la provincia del Guayas, mujeres combatientes de la revolución alfarista. El investigador William Ordóñez manifiesta que esta recopilación la hace hacia finales de la década de los 80. Esto fue asir y burla, según el Montubio Villalba, de los combatientes que vieron que la chambita dispuesta al baile acababa de sorprender al guerrillero que le lanzó los insinuaces versos. El Montubio Villalba me cantó los siguientes versos, que dijo, a su vez se los había cantado su tío abuelo y él vio bailar cerca de 11 años. William Ordóñez, Chambita, un baile montubio de la revolución alfarista, diario El Mercurio de Manta. Escuchemos La Chambita. Thank you. Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. A continuación vamos a escuchar Los Mamones. Esto es grabado en género de danza para piano. El autor es Antonio Cabezas en el año de 1909. Las fuentes referenciales son del Archivo Sonoro de la Música Ecuatoriana Pablo Guerrero Gutiérrez. Antonio Cabezas, entre el siglo XIX y siglo XX, compositor nacionalista liberal radical, concibe obras musicales de marcada crítica al oportunismo político desde la temática alfarista. Escribe Los Mamones en Guayaquil en el año de 1909, creada en un momento de plena efervescencia del liberalismo. Es una composición de dura crítica a la demagogia conservadora y oligárquica. Escuchemos Los Mamones. Continuamos escuchando la música del disco Cantos, Montoneros y Chapulos. A continuación escuchemos Compadre Juan, en género original es un corrido. El autor es anónimo de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Las fuentes referenciales son de William Ordóñez. El investigador guayaquileño menciona que el tema lo cantaba la montubia Luisa Rufina Rullé, de 95 años de edad en la década de los 80. Oriunda del cantón Daule, ella aprendió este canto montubio de su papá como una canción revolucionaria de Alfaro. Escuchemos, Compadre Juan. Compadre Juan, coja su china y venga pa' acá, a la revuelta del general, que ha decidido liberar a los montubios del litoral. Compadre Juan, compadre Juan. Compadre Juan, traiga su cinto, el hierro ya, machete, bote y la canana, pa' combatir a quien nos explota, aquel gobierno neoliberal. Compadre Juan, compadre Juan. Compadre Juan, que viva el faro mi general, arriba el hombre mi general, machete y bota y la canana, que viva el faro mi general, compadre Juan, compadre Juan. Eche compadre, vamos para allá. liberal, que ha decidido liberar a los montubios del litoral. Coja su china y eche pa' acá, traiga su cinto de hierro ya, machete y bota y la canana. Arriba el hombre, mi general, es el Santueros, compañeros, echa pa' acá, goza. Para cantarle a Manaví, a los montubios del litoral, para mi gente de Guayaquil, a los montubios del litoral, el rinconcito de Vinces, a los montubios del litoral, y a mi palenque querido, a los montubios del litoral, este es mi canto chapulón, a los montubios del litoral, ay, a la abuela querido, a los montubios del litoral, a mi don Eloy, sí señor, a los montubios del litoral, la lucha libre se siente, a los montubios del litoral, en el corazón de mi gente, a los montubios del litoral. Ese es Alfaro, vamos para allá, a los montubios del litoral. En la introducción escribe Juan Mullo, introducción que está en el librillo que trae el disco. Él escribe: el proceso de documentación de este disco tiene más de 30 años. Cuando se producía un documental cinematográfico, Don Eloy, en el año de 1981, dirigido por Camilo Luzuriaga, allí hice mi primer registro, grabado en la ciudad de Montecristi. Fue un canto alfarista ejecutado por el sombrerero nonagenario Manuel Vidal Delgado. Investigadores como el guayaquileño William Ordóñez ha publicado valiosos escritos sobre lo montubio, pero ningún documento reúne materiales sonoros de las culturas vivas como el presente disco compacto. Esto comenta Juan Mullo. Escuchemos dos temas: Viva Vargas Torres y Recordemos a Alfaro. Ni nos atemos, porque aquí en la tierra verde nos sobra el valor. En esta tierra esmeraldeña luchamos por la libertad, en esta tierra esmeraldeña luchamos por la libertad. Negros, blancos y mulatos, buscaremos la igualdad. Ay, negro, mestizo y mulato, buscaremos la igualdad. Ni nos hacemos, porque aquí en la tierra verde nos sobra el valor. Nosotros somos el norte y el tendón del Ecuador. Lucharemos por Quintero, en la patria lo mejor. Ay, lucharemos por Quintero, en la patria lo mejor.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. Estamos de regreso y compartíamos con ustedes y recordábamos especialmente algo de Eloy Alfaro, algo del Día del Liberalismo con música, que es lo que más nos gusta a nosotros. Y vamos a continuar ahora escuchando música desde Latinoamérica con Carlos Mejía Godoy y los de Palacahuina, compositor, instrumentista y cantante nicaragüense, en cuyas canciones ha estado siempre presente un fuerte compromiso social y político. Carlos Mejía Godoy creció en una familia de músicos y artistas arraigados en el folclore y la cultura tradicional y se inició pronto en el mundo de la música popular. Junto a los de Palacahuina, de su álbum En Concierto, grabado en 1998, nos interpreta La Viejecita de Mozambique. Soy victoriano, trotamundo vasco, llegué a Mozambique buscando una flor. Al caer la tarde detuve el camino con chapela vasca y con mi acordeón. En la misma puerta de aquella hostería una viejecita me identificó. Los siete puñales de Santa María, ustedes de España, lo mismo que yo. En tus ojos claros de almendro florido veo las cireles, manantial de amor. Y en tu risa alegre, loca algarabía, la gente que corre en la Plaza Mayor. Trotamundo vasco, sorbía una copa y añejo jerez, un llanto cuajado de melancolía surcó la mejilla de aquella mujer. Cuéntame de España, mutil aguerrido, que es de tu Bilbao, que es de mi Madrid. Yo vine a esta tierra allá tantos años, me empujó a esta suerte la guerra civil. Dime si aún alumbran los viejos faroles en la cava baja del Madrid de ayer. Todavía fluyen las aguas humildes en el Manzanares que debió nacer. Si algún día vuelves por esos caminos, un favor del alma te quiero pedir. Tráeme un puñado de esa santa tierra que quiero besarla para bien morir. Volver a España, allá en Plaza España, donde el Rocinante clava su casco, allí tomé un puñado de tierra para llevarlo a la viejita de Mozambique. Yo soy victoriano, trotamundo vasco, volvíamos al dique buscando una flor. Al caer la noche detuve el camino con chapela basta y con mi acordeón. Lo que contemplaron mis ojos absortos no cabe en los versos ni en una canción. Yacía postrada, gravemente enferma, la viejita al punto me reconoció, sin decirme entonces ni media palabra, bajo la luz tenue de un viejo quinqué. Tomo aquel puñado de tierra española que mientras pesaba musito a la vez. Continuamos en Identidades y Encuentros. Escuchemos a Liuba María Hevia, guitarrista, compositora e intérprete. Es una de las más altas representantes de la cultura cubana contemporánea. Forma parte del movimiento de la Nueva Trova desde el año de 1982. De su último trabajo, una composición de Frank Delgado y acompañada por Frank Delgado, escuchemos Orden del Día. Y aunque te digan loco, sonríete sin malicia. Hazle un piropo a la muchacha de la esquina. Cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero, salúdalo aunque viajes en asiento delantero. A la viejita conserje, pregúntale por sus flores. Cómo amaneció su espalda, cómo andan sus dolores. Porque la vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Y debe tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea. Y aquel que no se la sabe la tararea. Tus vecinos todos, si la vida los deprime, coméntales de música o convídalos al cine. Moléstate a su tiempo por la suciedad de un baño y ríete de un calvo que son día no hace daño. Y vuelve a casa a inventarte un cumpleaños. Y si la noche lo permite y también la naturaleza, paséate por la calle con manía de grandeza. Y si hay gente inoportuna, convérsala con paciencia y duérmete como un tronco sin tener mal de conciencia. Porque popular mi hermano, es una ambición fatal. Cuando menos lo imaginas te caes y el golpe es fenomenal. Fenomenal. Baja el de Rubén Blades cuando se notó la herida. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. La vida es como un pasaje y una canción que marea. Ay, que marea. Y aquel que no se la sabe la tararea. Camarón que se duerme, se lo lleva la marea. Y aquel que no se la sabe. Llega tarde al baile, según lo decía mi abuela, en Consolación del Sur. Y aquel que no se la sabe la tararea. El que llega tarde al baile, pues baila con la más fea. Y aquel que no se la sabe la tararea. La vida es como un segundo, un gran acontecimiento. Debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje y una canción que marea. Y aquel que no se la sabe la tararea. Susana Harp nació en Oaxaca, México. Comenzó su carrera musical tras hacer servicio comunitario en un pequeño pueblo llamado Santa María Yaviche, en ese mismo estado. Ese fue su primer contacto íntimo con la riqueza de su tierra y de su gente, su música y sus tradiciones. Susana Harp, del álbum Cantos de Ida y Vuelta, nos interpreta La Bamba. Thank you. solo soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. El Alabama, señores, el Alabama, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma, nos alegría allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Es la bamba dulzura que lleva el viento, pues nació en la llanura, nació en la llanura. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Hemos llegado al final. Me despido con un fuerte abrazo. Les invito a mantenerse en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM y, por supuesto, a encontrarnos el miércoles 17 horas a un nuevo viaje a través de la música por nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a Patricia Blieg, multiinstrumentista, compositora, arreglista e investigadora musical. Patricia Blieg estableció su propio camino y escogió la música latinoamericana con tintes de jazz, elementos clásicos y músicas del mundo. Blieg, del álbum Covanga Alma, nos interpreta Alma Patria. Na na na na na na, no hay patria como la mía. De Panamá, tierra de amores, que del fondo del mar surgiste un día para enlazar el norte al mediodía. Guirnaldas de perlas y de flores, patria del corazón, tierra que a solas cantas las glorias de tus dioses mares, mezclando la canción eterna de la soledad. Si alguna vez el viento enfurecido tímido arranca de tus verdes frondas piedras